¿Rodamientos, máquinas o herramientas para trabajar? Talleres Vitale. Más de 60 años en importación y distribución de rodamientos para todo tipo de industrias. Talleres Vitale. Representantes de máquinas Luchtoff y herramientas Trooper. Estamos en Caseros. Envíos a todo el país. Búscanos en Instagram y en Facebook. Talleresvitale.com.ar. Llámanos o envía WhatsApp al 4171-7516. Talleres Vitale. El rodamiento, la máquina y la herramienta que necesitas.